Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Mayores en la Onda, un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde, acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio, estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Buenas tardes. Empezamos nuestro programa Mayores en la Onda, un programa hecho por mayores para los mayores de nuestra población, de nuestro pueblo. Presentamos Paco Rodríguez. Hola, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y Mari Carmen Diz. Pues pasada la primera prueba de fuego, Paco, ¿cómo ha ido la semana? Pues la semana ha ido bastante bien, deseando que llegue el miércoles. A mí me ha gustado, yo me siento muy bien en mi andadura esta de la emisora de locutor. Me siento y me está saliendo trabajo, ¿eh? Que conste que mañana voy a hacer un trabajo muy importante, que pienso que ya yo particularmente ya estoy buscando, por no sé dónde voy a salir o dónde lo van a poner, pero ya tengo mi persona que vaya a fotografiarme eso. Madre para poderlo mía. Ya en las redes sociales, que ya estoy pidiendo dinero ya mismo, ¿no? No hay quien pueda con este hombre. Vamos a ver, esto ya está aquí hablando ya de dinero y de todo. No. Nosotros los mayores no tenemos necesidades, grandes necesidades económicas. Lo que tenemos es ganas de vivir y ganas de salir a la calle y de compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias con nuestros compañeros de edad, ¿no? Eso sí es verdad, que el dinero es lo menos importante ahora mismo. Lo importante en nuestra edad es la salud. Tener mucha salud, muchas ganas de vivir y hacer a nuestros paisanos de una forma o de otra agradable un rato todos los miércoles en la 88.6 de la FM de Radio de Ahora Radio, y decirles que si tienen algo que contarnos, que vengan, que se atrevan, que yo no he cogido ni, no he ensayado ni con una lata de refresco, así que lo estaríamos esperando con los brazos abiertos. Genial, Paco. Esto se llama juventud, no nada de mayores en la onda, sino juventud en la onda. Muy bien, pues para darle vida a esto vamos a empezar con nuestro sumario. Tenemos hoy a una entrevista con una persona de Gelves que tiene importancia, que se llama Juana Soto y es la que lleva Guadalinfo, que es una empresa municipal para las nuevas tecnologías y ponernos al día. Después tendremos el espacio de envejecer en activo con nuestra profesora de yoga Alexandra Leal y Jesús Molina. Ahí nada, nuestro terapeuta personal. Pasaremos luego al espacio de nuestros apodos, que lo presenta Rocío Guillén, una vecina también de Gelves. Pasaremos luego a la agenda, que lo presenta Maite Noriega. Y por último, el espacio de Canciones para el Recuerdo. Bueno, pues con esta cantidad de noticias y de consejitos que le vamos a dar a nuestros oyentes, vamos a empezar con una pequeña reflexión sobre nuestra edad, para hacernos comprender que somos mayores, efectivamente, pero no queremos rendirnos. No importan las gafas, no importan las canas, importa la vida y vivirla con ganas. No importa ser lenta o lento y con piel arrugada, importa la vida y la lucha ganada. no importa tampoco la espalda doblada, importa la vida y la miel cosechada. No importa el tiempo que pasa y se va, importa la vida a cualquier edad. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues después de esta humilde reflexión sobre nuestra vida y que nos aclara que no hay que rendirse, hay que seguir luchando con nuestras limitaciones. Entonces, como el primer objetivo del programa es hacer llegar a todos ustedes las cosas que tenemos en nuestro pueblo y a veces no conocemos, contamos hoy con una persona que aquí Paco nos va a presentar. Bueno, pues hoy estamos con Ana Soto Guerra. Juana. Juana Soto Guerra, que es natura del Rubio y vecina de Gelve. Yo le preguntaría, ¿qué me puedes contar de ese pueblo tan bonito de la zona este de la provincia de Sevilla? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias por contar conmigo y haberme invitado a pasar esta tarde con vosotros. Pues nada, como bien dice, soy nacida en El Rubio, me siento rubeña, pero al mismo tiempo, hoy día ya también me siento gelveña, porque exactamente tengo 45 años y llevo hace 22 años que pisé Gelve. Media vida. Así que nada, el pueblo del Rubio pues es un pueblo pequeño de habitantes, unos 3.500, pienso, no sé si ahora mismo es algo más. Más o menos. Un pueblo muy bonito, mucho de campo. Es un pueblo, en comparación con Gelve, que todavía mantiene muchas tradiciones antiguas, que eso es muy bonito, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, Gelve ya tiene muchísimos habitantes y yo creo que este es el principal motivo de que pierda estas tradiciones. Pero bueno, que el Rubio es un pueblo que para mí lo llevo en mi corazón, en mi alma, y siempre lo llevaré, pero que, como digo, mis hijos son de Gelve, yo estoy muy contenta con Gelve, porque me siento gelveña, por el principal motivo, por el que desde que vine a Gelve, es un pueblo encantador, la gente me ha acogido súper bien, es un pueblo que, tan natural como es el Rubio, que no note la diferencia. Porque te habrás dado cuenta que Gelve recoge a los forasteros con los brazos abiertos. Hombre, yo no puedo decir lo contrario, Paco. Porque nosotros también hemos sido de 3.000 habitantes. Tampoco, claro, da la circunstancia que estamos cerca de Sevilla, con una buena comunicación, y lo que hemos hecho es engrandecer. Hay otros pueblos, igual que el tuyo, que está un poco más desplazado. Vale. Las personas se tienen que ir. Pero bueno, contigo en esto, aparte de todo lo que hemos hablado, tú vienes esta tarde aquí a decirnos otra cosa. Porque tú eres Juana Soto Guerra, agente de innovación social, conocida como dinamizadora del centro de Guadalinfo. Efectivamente. No hay nada. Eso es algo, ¿no? ¿Nos puede decir eso en qué nos beneficia a todas las personas mayores, en conjunto a todos los gelveños? Vale, pues voy a empezar hablando un poco sobre qué es Guadalinfo. Guadalinfo es un proyecto que nació en el año 2003. Lo que pasa que cuando nace solamente para municipios menores de 1.000 habitantes. Y no es hasta el 2006-2007 que está existiendo aquí en Gelve, ¿vale? Y Guadalinfo es la República Andaluza de Competencias Digitales, Innovación y Acceso a Internet. En un principio, Paco, surge por la necesidad de acercar a todos los analfabetos digitales, todas las personas que no tenían los recursos, ¿vale?, para acercarse a nuevas tecnologías, pues Guadalinfo nace para acercar a estas personas a las nuevas tecnologías. Ese fue el primer objetivo, con el objetivo que nació y que hoy en día sigue vigente. pero es verdad que con el paso del tiempo ha tenido que también pues ir cambiando en el aspecto de que, por ejemplo, tenemos muchísimos desempleados y desempleadas. Entonces es una necesidad vigente en el municipio y por desgracia creo yo que fuera del municipio. Entonces pues se realizan talleres y actividades relacionadas con la búsqueda activa de empleo. Se trabaja también con participación ciudadana, que son las asociaciones, con personas discapacitadas. Se trabajan con diferentes colectivos. Pero me voy a basar hoy más que nada en los mayores, ¿vale? Los mayores, pues en el centro se realizan distintos talleres, por ejemplo, de correo electrónico, porque sabemos y tenemos día a día la visión, sobre todo en televisión, ¿no?, de que ya casi todo es a través de Internet. Y claro, las personas más mayores, como no han vivido esa era y esto les ha llegado de golpe, tienen ahora esa gran necesidad, y ya no es necesidad, es que o es, porque ya si tienes que mandar un documento tiene que ser por correo electrónico. Ya en mano no. En muchísimas de las administraciones públicas todo te lo facilitan a través de Internet. No te dan la opción de darte la documentación en mano. Entonces, pues se realizan talleres de correo electrónico, también se realizan talleres de descarga de fotografías e imágenes de distintos dispositivos al ordenador. También se realizan en el centro talleres de memoria. Y sobre todo, lo que se da muchísimo diariamente con mayores son trámites. Trámites externos, que le llamamos. ¿Qué son trámites? Pues una persona que me viene, una persona mayor, que tiene que sacar un documento de su pensión, que perdió el documento, que no lo tiene, que lo necesita urgentemente. Pues entonces el centro se le ayuda para que esta persona disponga de esta documentación. ¿Qué tipo de trámite? Mira, es que tengo que mandar un correo, no sé mandar un correo, pero es que me han dicho que tengo que mandarlo porque tengo, por ejemplo, uno de los últimos casos, una persona que necesitaba realizar una gestión en bancaria y tenía que ser por correo electrónico. No le recogían el papel en mano. Entonces, ¿qué pasa? Era una gestión, porque no era aquí, era fuera. Era una persona que tenía que mandarlo a Madrid, creo que era. En fin, que lo que quiero decir con esto, que queramos o no queramos, sin distinción de edad, nos tenemos que subir en el carro de las nuevas tecnologías. Sí, bueno. pero para nosotros eso es muy difícil. Nosotros tenemos muchos problemas para poder acceder a las nuevas tecnologías. Entonces, por eso queremos que tú nos... O sea, queríamos que tú nos contaras todas esas cosas que nos puedes ofrecer para que algunas personas que tengan problemas puedan ir a tu centro. El centro. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. En primer lugar, si alguna persona está interesada en realizar cualquier tipo de taller, siempre se acerca al centro o bien llama al teléfono, que ahora lo vamos a facilitar. Y aunque estén comenzados los talleres, yo le tomo nota y le tomo nota del teléfono, y cuando termina y vuelven a salir los nuevos, se le llama. Y si quiere realizar algún trámite, aunque no esté seguro si se puede llevar a cabo en el centro o no, sin problema, se puede acercar, me puede llamar, que yo le puedo ayudar, que le puedo ayudar a esta persona, pues mediante cita previa, siempre, cita previa más que nada para ofrecerle a cada usuario y usuaria la atención que se merece. Claro. Porque a veces es verdad que tengo cita, llegan otra persona, las quiero atender y me siento un poco porque violentan el aspecto de que no le estoy atendiendo 100% como me gustaría. Aunque yo tengo un objetivo marcado y dentro de, y lo que esté en mis manos me corresponda o no me corresponda, si está en mis manos esa persona, vaya, no se va del centro sin llevar lo que necesita. Pero eso es muy importante. Cita previa. Tienes mucha fama, hombre, porque la verdad que has caído bien entre las personas de Herbe. Porque, gracias, Paco. No, porque verdaderamente cuando hablas con alguien dice, oye, pues ve a Guadalinfo, que está allí Juana, que te lo soluciona todo. ¿Dónde está Guadalinfo, Juana? Pues Guadalinfo está en la calle José Domínguez Burguillo, pero en Herbe se conoce más que nada como el Bajondillo. Uf, el Bajondillo. El Bajondillo, está cerca del estanco. Si tú supieras las veces que yo me he despiojado en la arenita de los Bajombis. Como los gorriones. De eso hace ya algunos años, ¿no, Paco? Sí, eso hace 65 años, pero yo, o 68, pero las cosas esas bonitas, esas no se te pueden olvidar nunca. Nos esprugábamos todos, porque entonces los chavales, el juego que teníamos era en la calle, ahí nos conocíamos, ahí participábamos todos, y el que tenía sarampión se lo pegaba al otro, y ahí, pero luego, como, yo te digo a ti, que es que salíamos a la calle a revolcarnos, que era un lujo, porque el Bajondillo era de arena, no era de piedra, había claro. Otras calles de Barrio Alto, por encima de la iglesia, calle arriba, todo eso era de piedra, eso sí. Pero lo que era el Bajondillo era una arenita arenosa, así, de playa, porque, claro, como tú sabrás, el río antes ha sido más hermoso que es ahora, antiguamente, ¿no? Y ahí llegaría la arena. Bueno, eso sí tengo que decirlo, que cuando llegué a Gelbe, lo que me llamó mucho la atención la primera vez que vine fue Puerto Gelbe. Bueno, hombre, es que Puerto Gelbe nos ilusionó a todo el mundo, ¿no? Igual a jolar y volviera a ilusionarnos con que volvieran. Se escuchó un momento que iba a tener un auge muy grande, que incluso la mayoría de las casas de Gelbe, del Bajo Gelbe, podrían ser locales comerciales, porque pensábamos que iban a subir por ese Guadalquivir, siendo único puerto, río navegable. Y en fin, el puerto, que iban a llegar mucho. Luego las cosas, pues mira, no han ido saliendo de momento, pero eso está ahí. Cuando se vaya el COVID y ya será otra exactamente. Cosa. Exactamente. Yo creo que sí, porque Gelbe está saliendo en muchas redes sociales y Gelbe está, para el que haga tiempo que no viene, Gelbe está precioso. Gelbe tiene unos parques, tiene unas calles y una cosa bonita, bonita para visitar. Y ahora los bares se han puesto también de moda con esto del tapeo y el bienestar. Es un pueblo tranquilo. Sí, muy bonito, la verdad que sí. Muy bien, estupendo. Juana, nos has dicho que para ir a tu centro lo ideal es que hagamos cita previa. Sí. ¿Lo hacemos al teléfono? ¿Qué? Pues el teléfono del Centro Guadalinfo es el 955-76-1203. Preferible llamar de 9 a 1. Estupendo. 955, tomen nota, señores. 955-76-1203, previa cita para que Juana pueda atenderles como ella sabe hacerlo también, pero si tiene otra persona delante no puede atender a las dos bien y se siente mal y se estresa. No, y aquí no me estreso, me siento que no cumplo mi objetivo. Tenemos que cuidarla. Ante esto me gustaría hacer una aportación que he escuchado ayer, que Carlos San Juan, el señor este que soltó la frase esa de soy mayor, no idiota, que ayer pudo entregar las 600.000 firmas en el Congreso, porque realmente los mayores somos mayores, no somos idiotas, es que no sabemos, la tecnología no es lo nuestro. Hemos tenido otras facultades, otras virtudes que hemos desarrollado en nuestro tiempo, pero ahora no. Y entonces se nos hacía muy difícil, él lo ha hecho con respecto a la banca, pero puede ser con respecto a las citas médicas, a hablar con el ayuntamiento, con Hacienda, con la Seguridad Social, con todo eso. Entonces, me parece que eso es un avance, que primero que los mayores nos movamos para reivindicar nuestros derechos y segundo que este hombre ha llegado al Congreso y ha entregado las firmas. También, Mari Carmen, no es necesario tener que realizar cualquier tipo de trámites para ir al centro. Yo creo que es muy importante trabajar la memoria y aprender a la vez. Entonces, no es imposible. Yo llevo en el Centro Guadalinfo 13 años y te puedo decir que han pasado muchísimas personas de todas las edades y nada es imposible, ¿eh? Y sobre todo una cosa que me has dicho tú a mí un día, que no hay que saber informática. Que, para aprender Internet. Que no hay, para aprender a navegar por Internet, que no hay que saber informática. Entonces, eso a nosotros nos facilita la vida. Totalmente. Y entonces tú nos ayudas a poder movernos por Internet y nos facilitas mucho las gestiones y labores que tenemos. Pues mira, que yo lo tengo recomendado como 5 piezas de fruta al día. Y de hecho, pues te espero, y de hecho fui y me apunté con mi hija, íbamos ahí los dos, pero luego una serie de circunstancias, pero vamos, que no se me ha olvidado. Pero te sigo teniendo apuntadito. Y yo sigo, palabra de honor, que no va a tardar ni una semana. Pero ni en la puerta no voy a poner arena, ¿eh? Pero vamos, arena, que yo te digo que era arena, de esa buena, para desprugarse. Bueno, pues ha sido una información estupenda. Yo creo que ha quedado muy claro. Si de todas formas, si tienen alguna duda, pásense por el centro Guadalinfo, en el Bajondillo, que a mí me sale muy mal, Bajondillo. Bajondillo, calle José qué difícil Domínguez Bordillo. Eso, pues pásense por allí y Juana les atenderá. Bueno, Juana, pues muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vosotros de nuevo. Haberle contado a las personas del pueblo a lo que te dedicas y en el sitio que estás. Y nosotros agradecidos de que cualquier otro día te puedas pasar por aquí. Cuando vosotros queráis. ¿Has visto que bien se pasa? Totalmente. También os espero en el centro Guadalinfo. Por supuesto, sí. Allí nos tendrás. Me gusta mucho tu título, tu cargo, agente de innovación social. Pero lo de antes de dinamizadora, nos ponías en marcha, porque yo he estado haciendo algún curso contigo allí y me ha encantado. Muchísimas gracias, gracias a Juana. Gracias y un saludo para todos. Muchas gracias. Ha sido gracias, muy amable venirnos aquí y darnos un poco de tu tiempo para este programa que está empezando. Gracias. A vosotros, a todos. A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se detiene y calla. Cuando más te duele el alma, a ver quién es el guapo que me cambia a mí. Un claro día de sol por una madruga, un día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque sí, cambia una bulería y a una solea, le den el fin de fiesta y salga sonriendo. Bajo la jala de mi sombrero. A ver quién es el listo que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió en pedazos. Y ahora mi destino la de a por decir que la ilusión camina si es cosa de dos y yo con mi ilusión me queda con lo puesto. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me voy a volver. Yo no me enamoro más, ay, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me voy a volver. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues después de esta formidable información que Juana nos ha ofrecido a todos los oyentes para dejar de ser analfabetos tecnológicos, pasamos a nuestro espacio Envejecer en Activo. Vamos a entrevistar a Alexandra Leal, que es profesora de yoga, formada en la India, con profesores muy mayores, con profesores muy longevos, porque el yoga es una filosofía de vida y un camino para que nos da herramientas para que nuestra vida sea más agradable y saludable. Ella nos ofrece hoy una lección sobre la respiración para trabajar nosotros en casa. por favor, escuchen con atención, que nos vendrá muy bien. Bueno, como os dije en la pequeña presentación, hoy vamos a trabajar sobre una de las herramientas más importantes que tenemos en yoga, y es las técnicas de respiración. Vamos a ser conscientes de nuestra respiración, de dónde sale y cómo es nuestra calidad, poniendo atención en cada segundo y en cada momento sobre ella. Ello también nos va a permitir a saber cómo reaccionar a todo lo que nos pasa, porque creo que todos hemos escuchado alguna vez, cuenta hasta 10, si te ha pasado algo, te ha ocurrido algo, siempre nuestras madres o cualquier persona que teníamos al lado nos ha dicho, respira, ¿no? O tranquilízate un momento. Pues eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy y aquí. Vamos a empezar a saber, siendo consciente de cómo respiramos, cómo lo hacemos y cómo realmente podemos con ello, pues, bajar nuestro ritmo cardíaco. Eso también nos va a ayudar a que en nuestras edades la tensión, que normalmente se eleva, pues bajarla un poquito más. También nos va a llevar calma y tranquilidad a nuestra mente y a nuestros pensamientos, que siempre estamos teniendo muchos pensamientos de diferentes emociones, y es una de las grandes cosas que nos da observar a cada momento cómo nuestra respiración y cómo de bien podemos actuar con ella en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Pues me encantaría que os pusierais cómodos y cómodas, os sentáis en alguna silla, en un sofá, lo primero que podáis, para mantener la espalda lo más alargada, abriendo completamente el pecho, llevando los hombros hacia atrás y teniendo una apertura realmente de nuestro pecho, nuestro diafragma, y así poder respirar mucho mejor. Pues siéntate. Ahora, con la espalda lo más alargada posible, cierra los ojos. Permítete llevar tu atención a tu respiración. Coge aire por la nariz y suéltalo por la nariz, lenta y suavemente, como si estuvieras cogiendo aire, absorbiendo con una cañita. Siente cómo fluye y cómo entra el aire en tus pulmones y en tu cuerpo. Cuando ya vemos que tenemos la atención en nuestra respiración, cogiendo aire y soltando aire por la nariz, lleva tu atención ahora a dónde comienza tu inhalación, dónde empieza, dónde sientes el movimiento en tu cuerpo. Normalmente es en tu corazón, en la mitad de tu pecho, donde comienzas con una suave y lenta inhalación, sintiendo con ello cómo se expande tu pecho. Y suelta el aire largo y profundo, llevando tu abdomen gentilmente hacia adentro, hacia tu columna, soltando completamente todo el aire. Eso lo vamos a hacer durante 5 respiraciones. Inhala aire por la nariz, lenta y suavemente, llevando y expandiendo tus costillas y tu pecho. Y ahora suavemente exhala todo el aire, sintiendo como tu abdomen va hacia tu columna, soltando, soltando, soltando completamente todo el aire. Volvemos a hacerlo de nuevo. Coge aire por la nariz, sintiendo dónde comienza tu respiración, en el corazón. y suelta el aire lentamente, llevando tu abdomen hacia adentro. Con este simple ejercicio de respiración vamos a poder observar y mantener tu mente una y otra vez, en vez de en los pensamientos que durante el día estamos en 300.000 cosas, pues intentar enfocar y llevar tu mente hacia tu respiración una y otra vez, y sentirás que simplemente el hecho de llevar tu respiración, tu mente y tu concentración a tu respiración, automáticamente vas a cambiar la forma de respirar. Pues con este ejercicio quiero terminar por hoy mi pequeña colaboración con vosotros, pero deciros que este simple ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier situación y a cualquier hora del día donde estés, ya seas comprando en el supermercado, estando en el sofá viendo una película. Haz estos ejercicios como mínimo un par de veces al día y te digo que la calidad de tu respiración, tu mente va a estar mucho más tranquila y vas a poder observar en cada momento presente dónde está tu mente y cómo está tu cuerpo. Si te sientes agitada, estresada, pues con esta simple técnica de respiración, observando y llevando tu atención hacia tu respiración, seguro que vas a tener un gran cambio. Es uno de los grandes hábitos que deberíamos de tener cada uno. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Como todos vosotros, Alexandra Leal, profesora de Yoga Vinyasa Prana. Y un abrazo y mis mejores deseos a todos. Adiós. Pues seguimos con nuestro espacio de envejecer en activo y tenemos aquí a nuestro terapeuta personal, señores, Jesús Molina. Buenas tardes, hola, Jesús. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros, que soy mi animación por la tarde. Hola, Jesús, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Jesús? Pues mira, vamos a hablar de lo que le dais vosotros sentido a la vida. Le estáis dando sentido a la vida. Qué importante es el tener un sentido de vida, ¿no? El que muchas veces estamos en una etapa de nuestra vida que creemos que no tenemos ilusión por levantarnos por la mañana, y vosotros estáis demostrando cada día, cada miércoles, que le dais sentido a la vida, a que es una motivación para levantarte por la mañana, para preparar, para llamar a Carmen, para tú llamar a Francisco, para llamarme a mí, de qué vamos a hablar. Eso es el sentido de la vida y eso es lo que más me gusta de lo que estáis haciendo. Sois un ejemplo para muchas personas que se cree que ya su vida no tiene sentido, que se han jubilado y ya no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y reitero, porque cada vez que hablo con vosotros lo he comentado, ¿no? Bueno, intentamos hacer... Bueno, primero hay que empezar por uno mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo importante es que empiezas por ti mismo, cosas que no has experimentado en tu vida, y para mí es sentirte tú bien, tú solo, y tratar de transmitirle a las personas mayores, por lo menos en este ratito de los miércoles, que se puede vivir más feliz con las mismas cosas. No hace falta tener más, sino ser tú mismo, pero pensar de otra forma, ocupar tu tiempo. Exacto. Cuando encuentra un para qué, encuentra como un cómo llevarlo. Y una de las maneras más bonitas que Víctor Frank lo descubrió, Víctor Frank fue el psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, estuvo en dos campos de concentración, ¿no? Y él encontró el sentido de la vida allí, en ayudar a los demás. Y de alguna manera vosotros habéis encontrado vuestro sentido de vida y además estáis ayudando a otras personas a encontrar su sentido de vida, ¿no? Que si queréis después lo vamos desarrollando, lo del sentido, cómo encontrar el sentido de la vida y cómo las preguntas nos tenemos que hacer y todo esto, ¿no? Es fundamental, Jesús, nos hemos jubilado de nuestro, los que estábamos trabajando en la calle y nos hemos jubilado, parece que ya la vida se ha terminado y tú nos sí, vas a dar además, unas pautas para que nuestra vida tenga un aliciente y nos levantemos toda la mañana con una ilusión para seguir, porque tenemos todavía mucho que decir. Por supuesto, y voy a empezar por lo negativo, para que después arreglemos lo negativo. Si cuento lo negativo al final no vale, ¿no? Que es verdad que la vida algunas veces no es justa, porque realizamos un proyecto y no sale bien, o no. Pero eso no quiere decir que no podamos realizar el proyecto, sino que a veces nos ponen trabas, no sale todo lo bien que queramos. Si nos metemos a estudiar informática, se tropea el ordenador. Si el móvil está ahí ahora con el tema de la compañera, ¿no? De aprender cosas nuevas. Esa es una motivación, ¿no? Pero sí es verdad que nos deberíamos hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que hacía hasta ahora? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué puedo aportar a la sociedad? ¿Qué puedo aportar a los demás que me guste a mí? Y encontrando y contestando a esa pregunta podemos encontrar el camino y el sentido de la vida nuestro, ¿no? Yo te puedo hablar por mí, ¿no? Sí. Yo en los últimos tiempos me encontraba que no tenía ganas de hacer nada, o sea, nada. Y es verdad que hay quien solo se supera, ¿no? Lo estamos escuchando en algunos programas de televisión. Pues yo mismo hacía esto y tal igual, pero la mayoría de las personas necesitamos el apoyo de otras personas que te dicen las cosas que tú no ves. La tienes enfrente y no la ves. Luego entonces es necesario de acudir a personas o a escuchar en esos momentos personas de que te sacan, que tú crees que ya estás ahí, que estás ahí, que no hay otra salida. Y valorarnos en su medida. Tampoco que lo nuestro ego sea muy grande, exacto. Pero valorar que sobre podemos. Sobre todo rodearte de gente positiva, porque aquí lo hemos hablado muchas veces, que hay conocidos, amigos, familiares. Anda ya, y tú te vas a meter en esto y tú no vas a ser capaz. Y después cuando tú lo logras, que estás aquí, estás demostrando que estás, lo estás haciendo bien, es cuando te dice, te da la palmadita, si yo sabía que tú lo ibas a conseguir. Eso nos ha pasado muchas veces, lo he hablado con Israel infinidad de veces, ¿no? Pero sí, que te aporte gente positiva, que digas, claro que sí, ¿por qué no? Y gente incluso que te guíe por donde puede, que te conozca lo suficiente para que sepa los valores que tú tienes y cómo puedes desarrollarlo. Sí, es verdad que hay que perder miedo, ¿eh? Sí, el miedo es una cosa que nos esclaviza y como andemos con miedo, ay, no sé si lo voy a hacer bien. Bueno, hay que marcarse en la vida, en este tipo de cosas. A mí me ha servido en mi vida y por eso lo digo, ya no es de manuales de psicología, sino que marcarnos pautas pequeñitas que vayamos consiguiendo poco a poco, escaloncito. Y cada vez que subamos un escaloncito nos hagamos así en la espaldita, nos abracemos y nos digamos, lo he conseguido, ya tengo un escalón adelante. Porque si nos marcamos pautas muy altas nos podemos ver decepcionados, porque de momento no se consiguen los grandes retos, ¿no? Tienes que empezar primero por creer en ti mismo. Por supuesto, eso es primordial. Eso es lo primordial, cosa que primordial. Se te olvida cuando estás metido en ese agujerito, sí. Que es un gran agujero, por los motivos que sea que a veces a lo largo de tu vida se cae. Entonces empezar a creer en ti y empezar a creer en las personas y escucharlas y saber escuchar y acudir. Qué importante eso. ¿Qué ha dicho Paco? Saber escuchar. Uy, sí, porque contestamos muchas veces, o sea, no escuchamos. No. Hablamos para contestar a nosotros mismos, sin escuchar a los demás, ¿no? Mira, ahí iba a hacer una referencia sobre Víctor Frankl precisamente, que ya sabemos, y hay dos opciones. La primera es asumir que no podemos cambiar lo que nos ocurre, que somos prisioneros de las circunstancias y que no hay nada que hacer. Y la segunda opción, y la recomendada por supuesto, es aceptar que efectivamente no podemos cambiar ciertas actitudes, pero sí podemos luchar por cambiar las circunstancias que tenemos y el mundo que nos rodea, ¿no? Y adaptarnos a esas circunstancias, ¿no? Y cómo aceptamos esa situación, claro está. Jesús, tú más que nadie sabes que la radio, el tiempo se nos acaba. Y bueno, se hace muy cortito hablar con vosotros, además como nos vemos antes de entrar y después charlamos un ratito también, pues la verdad es que es un placer. Por eso nosotros tenemos mucha suerte de tenerte aquí, pero nuestros oyentes también tienen la gran suerte de escucharte y de estas lecciones, esas pequeñas lecciones que nos vas dando cada día para hacer nuestra vida más agradable y seguramente más feliz. porque la felicidad no es eterna, es pequeños puntos. Muchas gracias, pequeños pero la suerte es mía. Jesús, que muchas gracias. Igualmente, hasta el próximo, y muchas gracias por haber venido, y estoy seguro que las personas que te escuchan te captan, porque sabes explicar las cosas muy bien, y porque yo creo que vas, como vas hasta toda la semana, afortunadamente aquí con nosotros, porque ya hemos conseguido de que te lo haga en diferido, indefinido, el contrato, sí. Creo que va a ser una cosa. ¿Dónde está? No lo he visto. Es una sorpresa que te he dado, que tú no lo sabías. Vale, vale, Paco. Bueno. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Estamos aquí en Ahora Radio 88.6 de la FM y tenemos aquí a Rocío Guillén, nuestra compañera de los apodos de Herve, una cosa tan bonita que a mí me gusta, yo creo que a todo el mundo, que nos entretiene y además nos va a llevar en el tiempo a conocerlos por nuestros apodos, porque todos los apodos que tenemos vienen puestos por algo. Rocío, cuéntame. Sí, y claro, y mucha ignorancia que tenemos cuando vemos las fotos de las personas, lo menos a mí me recuerda como si estuviéramos viéndolo. Y quería hoy tratar de tu familia, Paco. Qué bien. De tu familia, pero no sé si será sorpresa que te traigo, en vez de un apodo, te traigo tres. Tres de tu familia. Ten en cuenta que mi familia era importante en aquellos tiempos. Sí, no era fácil tener algo y ser tan conocido, sin conocido, medios de comunicación. Muy conocido. Pues el primero empezamos, porque es el más, digamos, popular, empezamos con Sopa. Sopa, la gente derivó a Sopera, porque es lo que pasa en los pueblos. Pero este apodo, como tú ya sabes, claro, tú eres familia directo, pues viene de que tu familia, tu abuelo, tenía un carro para las labores del campo, tirado por un mulo, y como por desgracia parecían mucho ahogados, entonces, claro, el río por Herve estaba más vigilado, aunque ahora estén los barcos, pero antes estaba muy vigilado, con personas que vivían al pie del río, y además la barca continuamente pasando a aquel lado, llevando a trabajadores. Entonces, pues, a tu abuelo, que era el único medio que había, que no había coche ni había nada de nada, por en una parrihuela, una especie de camilla, pues le cogían a esta persona y lo subían al carro. Y tu abuelo era el que lo llevaba para el cementerio. Y estaba allí en la caseta de autopsia, como usted le llame aquello, hasta que parecía algún familiar o se enterraba. El segundo, Maceo, que no tiene nada que ver con el apodo. Maceo, me contaron tus hermanas, Carmita y Rosario, que era porque tu abuelo, pues, era un niño muy guapo. Lo llevaba la abuela paseándolo y le decían, ¡qué niño más guapo! Lo que pasa en los pueblos chicos, porque decías, ahora no se entiende. Y entonces, pues, de tanto qué niño más guapo, y el niño ya hablaba y el niño le daría corte. Y decía, no, yo más feo, pero no sabía pronunciarlo, y le salía más feo. Y de ahí viene el apodo de más feo. Es cortito, pero es muy gracioso. Y el otro, pues también, claro, es una historia corta, porque tu abuelo, eso lo saben ustedes ya más, porque dices tú que estuvo en la guerra tu abuelo, ¿no? El Morito. El Morito, pues claro, venía de la guerra o del servicio militar y traía un gorro. ¿De África? Un gorro muy significativo del militar. Y claro, el pueblo músico, todo el mundo estaba pendiente de todos los movimientos de todo el mundo. Entonces, pues le pusieron, parece un moro, viene como un moro, y se le quedó el morito. Así de tu familia, tres moros. Mi abuelo era muy de la iglesia, y aquí había un cura que no puedo decir que fuera don Rafael, sino otro que creo otro que antes. Anterior, no me acuerdo el nombre. Entonces tenía un familiar militar en África, cuando esto de la guerra de antes de Sidi Ifni y todo esto, que siempre España ha estado mucho con la parte de África, en los pueblos esos que entonces eran pueblos españoles. Y entonces me dice, pues yo tengo un hijo, se me ha ido, usted que tal y cual, dice, ¿quién? Yo tengo allí un hermano que es un cargo bastante, no sé si era general o comandante o teniente coronel. Oye, pero como le di una carta y se presentó mi abuelo allí y se lo trajo. Y se presentó aquí, claro, vestido con la ropa aquella khaki, con el son gorro ese del musulmán o como le llamemos, ¿no? De moro, y se le quedó el morito. El morito porque también era mediano, tampoco era. Se le podía haber quedado el moro si hubiese sido un mayor, más alto. Pero o sea, era... que estás de acuerdo con lo que Rocío ha dicho. Claro, perfecto. Que es ese gorrito que traía característico, claro. Que tenía hasta aquí como una especie de... Una borlita. Una borlita roja, sí, yo sí, recuerdo sí, eso de verlo, sí. Muy bien. Bueno, pues Paco, hoy te ha tocado a ti, ¿eh? Nada, muy importante, muy interesante, muy eso, vamos. A mí me encanta esto, me encanta lo de los motes y la historia, y en particular de mi pueblo. Hombre, es que esto es historia viva del pueblo, porque fíjate lo que habéis contado, que realmente estáis contando una serie de vivencias que había en el pueblo, necesidades que se cubrían. Y entonces sí, entonces esto es muy interesante. Pues bueno, pues Rocío, con esto se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo porque ya nos están diciendo con la tijerita que cortemos. Te emplazamos para la semana que viene, que sí, me supongo que traerá otro igual, sí, y otro tú lo contarás y aquí nosotros le daremos su puntito también. Muy bien, para pasarlo bien. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y nos vemos. Rocío, muchas gracias. Y lo que yo estoy aprendiendo aquí con vosotros, la verdad, porque yo no conozco tanto Gelbes y entonces me viene muy bien. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Nada, te desde luego, Paco, yo nunca te voy a decir Maseu, porque un hombre tan guapo y tan a eso, te llamaré Morito o te llamaré Sopera, pero Maseu no, porque eso no es verdad. Bueno, hoy nos encontramos, buenas tardes, Maite. Buenas tardes. Con nuestra compañera Maite en eventos. Sí. Que nos va a recordar las cosas que se están haciendo en el hogar y las... Vale. Siguientes. Ya como dije en programa anterior... El ayuntamiento está poniendo estos talleres a los que en realidad hay todavía poca gente y hay posibilidad de que se una más gente. No ha terminado el plazo, puesto que esto no tiene un plazo determinado. Esto dura hasta el mes de abril, con lo cual quiere decir que cualquiera que se quiera apuntar todavía en el ayuntamiento, pues, perdón, puede... Tiene plaza, que hay plaza, vamos. En el ayuntamiento puede apuntarse y también llamando al teléfono 955-760000. Entonces, continuamos con la información de los programas que próximos, que son el 12, el 15 y el 22 de febrero, teatro de terapia emocional. Entonces, continúan los talleres con esto. Después que hay más talleres, después, pero que en Gelbes tenemos también el viernes 18 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal María José Jaramillo se presenta una obra de teatro familiar titulada Mariquilla la Pelá. Tiene pinta de ser divertido. Muy divertida debe ser, sí. La entrada es libre, con lo cual, hasta completar aforo, con lo cual es cuestión de irse tempranito y encontrar entrada. Y ahora nos vamos a Sevilla. En la Iglesia de la Anunciación, en la calle La Araña, donde está la Facultad de Bellas Artes, hay un recital de Amancio Prada, este cantautor leonés nacido en Ponferrada, interpretará un recital acústico titulado Místicos y Románticos, basado en poemas de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Hora 20 horas. Precio 3 euros. Las entradas se pueden adquirir en internet. Y por hoy hemos terminado. Ya para la semana que viene buscaremos nuevos eventos. Maravilloso. Estupendo. Con estos eventos que Maite nos ha dicho, podemos ir a ver a Amancio Prada y escuchar el canto espiritual, porque eso es maravilloso. Y aprovechar para visitar las setas, que está al lado. También hacer una visita. Una visita al aire libre, ¿no? Ya que estamos tan cerquita, allí en la Plaza de la Encarnación, pues se sube a la seta y desde allí vemos los tejados de Sevilla, que son tan importantes, porque vemos tantas iglesias, identificar esta, la otra. Eso es muy bonito. Así que te emplazamos para el próximo miércoles, Maite. Sin duda ninguna vas a traer cosas nuevas. Vale, de acuerdo. Bueno, esta tarde estamos otra vez en el Hogar del Pensionista. La semana pasada se lo hemos dedicado a nuestra monitora Camino de memoria virtual, y hoy nos volvemos a encontrar aquí porque el Hogar del Pensionista, señores oyentes, es nuestro espacio, somos los mayores y aquí es donde nos encontramos, donde tenemos algunas comidas, fiestas, hacemos viajes y además hay aquí un grupo de mujeres maravillosas que vienen aquí a trabajar, a tejer, le llamamos las tejedoras. Emilia, María, Isabel, María, que tienen, Carmen, que tiene 92 años, María Dolores, Encarna, Rocío, Pepi y Remedios. Y estas son las que están aquí hoy, pero algunas más vienen también. Y tenemos aquí a Carlos, que es el coordinador de las tejedoras, que además es secretario de la... del Hogar del Pensionista. A ver, tú tienes la función de secretario del Hogar del Pensionista. Secretario del Hogar Pensionista. Muy bien. Soy el marido de la coordinadora, María Dolores, que es la que lleva el tema de las mujeres tejedoras. Estupendo. Y Carlos quería dedicárselo a su mujer, María Dolores, que yo se lo he visto en los ojillos de enamorado. Sí. Pero hoy ha pensado que les va a dedicar una canción a estas mujeres tan importantes que están haciendo una labor aquí para la Cruz Roja de Sevilla, ¿no? Sí, pero... Dime. No, yo sé la canción que le quiero dedicar a mi mujer, pero... dedicarle así a las mujeres tejedoras, no sé qué... Pues venga, dedícale de tu canción a María Dolores, que todas se van a sentir representadas en tu querida esposa. Bueno, una de Camilo VI, que se titula Algo Más, el título. Pues una de Camilo VI que se titula Algo Más, para María Dolores, que le trae muchos recuerdos. De su juventud. De su juventud, la habrá bailado con Carlos varias veces... Y de ahí habrá surgido el amor y aquí están en este hogar. Más bien escucharla en el parque de Coria, allí sentado en un banco. Ah, o sea que tenía su espacio especial. Bueno, pues hoy lo va a escuchar en la radio, espero que os guste a todas. Y para las tejedoras del Hogar del Pensionista de Gelves, en especial a María Dolores, esposa de Carlos, Algo Más, de Camilo VI. Sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más que una aventura yo contigo busqué. Bueno, pues con esta canción nos despedimos ya hasta la semana que viene y decirle a todas las personas de Gelves que quieran ir al Hogar del Pensionista a trabajar allí como tejedoras, pues serán siempre bienvenidas. Bueno, pues yo lo que quiero es mandarle un saludo a los trabajadores que están en la barriada de Andalucía, que son de Espera, Las Cabezas, Lebrija y Sevilla. Buenos trabajadores, y nos van a dejar la barriada de Lugo. Un saludo para todos ellos y su familia. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos.